Una paritaria que fuimos en realidad con poca expectativa, ¿no? Porque uno había escuchado en los medios al gobernador de la provincia, a la propia ministra de Educación, manifestando que no había una modificación del 15%, sino la posibilidad de trabajar sobre el acortamiento de los tramos y alguna otra propuesta que tuviera que ver con complementos a la variación salarial. Obviamente escuchamos la propuesta, digo, después de tratar otros temas que son también de gran preocupación y que generaron una serie de reuniones que se van a estar dando entre los días martes y miércoles. Pero bueno, abordado el tema salarial concretamente, una propuesta que modifica en muy poco, pero modifica la primera propuesta realizada, incorpora una suma por única vez en concepto de FONID, en el caso nuestro, pero que es muy similar a la propuesta que se le realiza al resto de los empleados ¿Una suma de estatales. cuánto? Son 750 pesos que al tener criterio FONID son los 1.500 pesos aproximadamente que se le entrega o se le propone al resto de los estatales. Nosotros hemos planteado, no solamente en esta oportunidad, sino por una definición política que tiene la organización, rechazar las sumas fijas y más cuando se trata aplicable por única vez. Entendemos que esto significa una determinada masa salarial en el presupuesto de educación que puede ser, digamos, redefinido de una manera distinta y que conforme una propuesta mucho más interesante para nuestro sector. Y es por eso que hemos rechazado nuevamente esta propuesta del 15%, con las variaciones de sumas fijas, con variaciones. 15%, que sería 3%, si no me equivoco, ahora y hasta una cuota en diciembre. En realidad, no, en realidad es un 4% inicial lo que manifestaron y el acortamiento a septiembre con la reapertura de la negociación. Reapertura que a nosotros también nos genera un gran ruido y se lo planteamos de esta manera al Ministerio de Educación, incluso a la Secretaría de Trabajo, entendiendo que tanto en el 2016 como en el 2017 la reapertura del debate salarial fue parte del acuerdo establecido en el acta paritaria. Es más, en el año 2016 se estableció una comisión de seguimiento salarial que estableció justamente una diferencia, digamos, en el proceso inflacionario de un 4,07% por encima del acuerdo logrado, 4,07% que el gobierno manifiesta que formó parte de la compensación de la propuesta del año 2017. Nosotros entendemos que no fue así, porque primero que la diferencia salarial se produce en el 2016 y la compensación tendría que haber sido en el 2016 y en su efecto haber sido a partir del 1 de enero del 2017 cuando la propuesta integral fue por un año y a partir de marzo del 2017. Por lo cual, más allá de las interpretaciones, entendemos que hubo una diferencia de desfasaje salarial, digamos, en favor, digamos, del proceso inflacionario, por lo cual nosotros ya cerramos un incremento salarial por debajo del proceso inflacionario en el año 2016 y entendemos que el 2017, cifras más, cifras menos, inclusive lo han planteado otros sectores sindicales, el que menos está planteando es que como mínimo el proceso inflacionario cerró 2 puntos arriba del incremento salarial del 24% logrado el año pasado. Por lo cual, estamos hablando prácticamente de un 7% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos 2 años. Entonces, entendemos que de esta situación, y más cuando estuvo planteado en los preacuerdos salariales, tanto en paritaria en el caso nuestro como en las discusiones de la función pública en los demás sectores, se establecieron pautas de rediscusión en el mes de septiembre y que, bueno, lamentablemente en el mes de septiembre se empieza a discutir con mediciones que nunca nos ponemos de acuerdo. El gobierno tiene una medición, nosotros tenemos otras. Llegamos a diciembre y esa compensación nunca ocurre. Por lo cual, entendemos que tal cual está planteado esta propuesta de revisión en el mes de septiembre, realmente, digo, más allá de la postura política que tiene esta conducción y que ha manifestado, si no hay otro planteo, otro compromiso, realmente va a ser muy difícil evaluarlo. Por la historia que se tiene. Y, o sea, digamos, la expectativa sería lograr un acuerdo anual ahora, ¿y de qué porcentaje? Bueno, nosotros hemos planteado, es muy difícil, digamos, es muy difícil porque, vuelvo a repetir, arrancamos con, digamos, dos situaciones de pérdida de poder adquisitivo. Hemos planteado la necesidad de que el incremento salarial tiene que superar el 15% y la compensación de ese desfasaje sufrió en el año 2016 y el año 2017. Por eso no queremos, y esto lo discutimos mucho en el Congreso de nuestra organización, no quisimos fijar un porcentaje determinado. Hoy los procesos inflacionarios se van modificando, te diría, día a día. Digo, el propio gobierno e incluso los propios organismos de financiación, tanto a nivel nacional como mundial, están planteando modificaciones y ha tenido una variación de 1.38 en enero y casi 2.5, 2.6 en el mes de febrero y con un incremento casi similar en marzo. Si esa tendencia sigue, bueno, estamos hablando de prácticamente la superación de un 20, 20 y pico por ciento del proceso inflacionario para el año 2018. Con esta realidad, bueno, es muy difícil hablar de qué porcentaje tendría que ser el piso de negociación. Nosotros podríamos discutir, como en algunos lugares, en algunas provincias se ha establecido una pauta semestral con una cláusula gatillo de indexación automática. La provincia esto no la acepta. Obviamente esto compromete a que la cláusula de indexación automática, que en algún momento tuvimos en nuestra provincia, cada tres meses actualización del costo de vida, bueno, pero obliga a la provincia a establecer índices inflacionarios y actualización de salario. Claro.